Dios mío, un queúl. Mejor no digo. No fue uno, no fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Los amigos que te vieron con él moliendo caña. Ay, mientras yo, muy solitario, como el granero, porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde tus viejos del alma. Si lo que quieres es bailar, si tú quieres bailar, sopa de caracol.